Lautaro, ¿cómo te va? Enzo Peralta es mi nombre, un gusto. Enzo, buenos días, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá, siempre corriendo un poquito. Me imagino. Bueno, amplianos un poco en términos conceptuales y en materia informativa, por supuesto, el alcance de este comunicado y por qué su posicionamiento a favor en torno al anuncio del gobierno. Bien, primero contar de nuestra organización, el MT Rural nuclea más de 30.000 pequeños agricultores en más de 20 provincias en todo el país y con una diversidad productiva importante, desde productores hortícolas, productores ganaderos, productores apícolas, productores zapateros, cooperativas, contamos con puestos en el mercado central, centros de acopio, logística, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción. Y primero aclarar en este punto que se ha generado como un fantasma también que no hay una modificación de las cuestiones de retenciones que impulsó el gobierno de Macri. Lo que plantea el actual gobierno es una actualización de ese decreto que cuando se hace el dólar estaba a 39 pesos, ¿no? Y actualmente está entre 63 y 65. Y lo que plantea el actual gobierno es reconocer esa situación del dólar actual y que se liquide a un dólar de 63 o 65. Entonces no hay una modificación de impositiva de las retenciones, sino que hay una actualización en base al dólar real. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Se entiende eso? Se entiende clarito, está perfecto, porque en realidad incluso es lo que plantea. Es lo que plantean los funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Digamos, la justificación de esto es actualización, no aumento. Exactamente. Entonces, esto generó que se ruboricen, ¿no? El sector concentrado del campo, encabezado por el ex ministro Echeverri de la sociedad rural, cuando en realidad es una actualización del precio real del dólar. No obstante, nosotros pensamos que tiene que haber un cambio en las retenciones, pero lo planteamos claramente en el comunicado, que tienen que ser segmentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede recibir el mismo trato impositivo un pool de siembra que gestiona entre 50.000 y 80.000 hectáreas y una familia de chacareros que pueden sembrar entre 100, 150 y 200 hectáreas. Tiene que ser distinto el impacto impositivo. Resumiendo, es que el más tiene más pague y el menos tiene menos pague, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco lo que impulsamos nosotros. Creemos que es importante los aportes que hacemos, lo que producimos en la cuestión del desarrollo de nuestro país, ya sea en lo rural o también en los centros urbanos, pero tiene que tener este enfoque de que quien más tiene más paga, quien menos tiene menos paga. Entonces, este sector que ahora se puso con una simple actualización del dólar, que festejaron, ¿no? Porque el sector que exporta granos se beneficia con un dólar alto, pero nuestro sector, por ejemplo, que producimos el 70% de las hortalizas que consume nuestro país, se nos dolarizó todo y venimos en un mercado deprimido en pesos. Nosotros pagamos la semilla en dólar, pagamos los fertilizantes en dólar y vendemos el morrón, el tomate, la lechuga a precio peso y en un mercado en recesión, ¿no? Entonces, tendríamos que estar realmente muy enojados con toda esta situación. Pero bueno, sabemos también de dónde viene este sector y que siempre qué beneficios le buscan, ¿no? Tan, en realidad tan, tienen presionado para negociar otra cosa, porque nadie se puede oponer a una actualización de un dólar que estaba hace 6 meses o 7, de 39, y ahora está 63 o 65 pesos. Uh-huh. Sí, y hay un trabajo nuevamente, como era de esperar, también de los medios de comunicación en ese sentido. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, nuestra organización, en lo que es el partido de Carmen de Patagones o Villarino, producimos el 70% de la cebolla que se consume en el mercado interno y el 80% de la cebolla que se exporta a Brasil. ¿No te crees que en el mandato anterior, cuando estaba el ministro de Cultura, nos vino a preguntar cómo nos estaba afectando toda esta gran devaluación del dólar? No le importó nada, nosotros presentamos el proyecto porque esa situación tan asimétrica hacia los pequeños agricultores, que tenemos menos espada financiera, pero generamos miles y miles de puestos de trabajo, no estuvo en su agenda. Entonces, que no se vengan a dar la vestidura, porque lejos de generar beneficios, generar una economía estancada y el olvido de los pequeños agricultores. Y la otra, para nosotros más importante que esta situación del reconocimiento al actual precio del dólar, es el informe de los resultados del Censo Agropecuario 2018, donde dice que 70.000 pequeños agricultores fueron desplazados del campo a la ciudad. Ese es el dato más grave que estamos analizando en todo este periodo, donde se conoció la cifra oficial desde noviembre de este año, y ese es el dato más grave que está sucediendo en el sector agrario, la desaparición de 70.000 pequeños agricultores en el periodo de los últimos 10 años. Y que no han, el gobierno saliente no ha hecho ningún, no ha emitido ningún comunicado de esa situación que nos dejan y el 40,8% de pobreza que queda en la Argentina. Entonces, esos son los problemas más importantes que atravesamos como sector y los quieren tapar con este tema de esa aparente cambio en las retenciones que no están. ¿Han tenido algún tipo de contacto, de apertura con el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra? Sí, estamos teniendo, porque nosotros vemos con buenos ojos los discursos, los primeros discursos del gobierno, incluso del ministro de Agricultura, de incluir a las organizaciones de pequeños productores, a las cooperativas agropecuarias, en el programa de Argentina Sin Hambre. Ahí tenemos mucho para aportar nosotros, para trabajar en manera conjunta para acortar esa cadena de intermediarios que encarecen los precios hacia abajo y hacia el final de la cadena de comercialización, ¿no? Tenemos mucho para aportar y acercar a las familias más vulnerables alimentos de calidad y a un precio mejor de lo que se consume con la cadena de intermediación, ¿no? Entonces, en eso de acuerdo y estamos empezando a trabajar para impulsar y trabajar en el programa Argentina Sin Hambre. Eso me parece una buena situación, y la otra, empezar a construir el crédito para los pequeños agricultores, que con toda la política de bicicleta financiera que usó el macrismo, desapareció el crédito productivo en la Argentina porque la tasa de referencia es del 70-72%, y no hay ningún proyecto productivo en el campo que tenga un rendimiento del 70%, ¿no? Entonces, este es un eje central también para empezar a reactivar la producción, que aparezca un crédito productivo competitivo en la zona rural. Uh-huh. Con respecto a este tema y pensando hacia adelante, digamos, vos planteabas en el inicio de la nota que sí había que discutir el tema de retenciones, debía ponerse sobre la mesa, pero también cómo se debe dar ese esquema de retenciones. ¿Cuál es la idea de ustedes? Para nosotros, profundizar un poco aquel concepto inicial que dijiste, por supuesto que hay que discutir el tema de retenciones, pero esto responde a cómo redistribuir el esquema. Exactamente. Por un lado, tiene que ir a hacer algo más parecido, o sea, intervenir más desde las ganancias, ¿no?, que desde un porcentaje de la producción, ¿no? Por eso, en lo que yo planteaba, tienen que ser segmentadas. Segmentadas es tener categorización de productores. No somos todos iguales en el campo, ¿no? Hay un campo concentrado que puede manejar 50.000, 30.000, 80.000 hectáreas, eso comercializan un volumen, y hay familias agricultoras que pueden sembrar dos o tres lotes de maíz o una soja, o sea, con su rotación o trigo, y también tienen que tener otro esquema tributario, ¿no? Que tiene que, nosotros lo asociamos más a ganancias que haya un porcentaje fijo, porque si yo le saco el 25% a una familia que tiene 100 hectáreas, le puede hacer mucho daño. Pero si le saco 30% a un pool de 100 que está trabajando 80.000 hectáreas, seguro que no va a pasar hambre esa empresa. Entonces tiene que haber esta segmentación en los sistemas impositivos, ¿no? Es por ahí donde nosotros creemos que tiene que ver, y haciendo distintos rubros, ¿no? Esa es la cuestión importante, que alienta medidas distributivas del ingreso. Nosotros estamos a favor de las medidas distributivas, no estamos, como hizo el macrismo, de la concentración de la economía. Nosotros vamos por medidas distributivas, y este gobierno está dando síntomas y muestras de que va por medidas distributivas. Eso es lo que tenemos que plantear, y con una mirada integral del campo, de que también se reconozca lo que producimos, alimentos frescos, generamos miles y miles de puestos de trabajo. Estamos charlando, dialogando con Lautaro Leverato, es el coordinador nacional del MTE Rural. El MTE es el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rurales, digamos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Más de 30.000 pequeños agricultores en 20 provincias. Uno de las últimas consultas, no te saco de tu tema del cual sos especialista, digamos, pero me parece también que vale que intervengas con alguna reflexión. ¿Qué tan distinto es lo que proponen ustedes a lo que proponía el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el famoso conflicto con el campo, que muchos han dicho que en realidad el conflicto se desata, entre otras cosas, más allá de la puja de intereses y de que se empezaba a dar un espacio de conflicto, producto de la mala comunicación o de la buena comunicación que tuvo en aquel momento el sector del campo y de los famosos terratenientes? Si es tan distinto esto que proponen ustedes a aquello, porque hablo de la ignorancia total, recuerdo que había muchos sectores que planteaban que en realidad no estaba destinado aquel famoso esquema de retenciones y lo que proponía la famosa 125 a los pequeños y medianos productores, sino todo lo contrario, los quería abrazar y contener, y que se confundió o se traficó y no de buena manera el mensaje. Eso por un lado. La otra consulta, también siguiendo un poco el hilo de la comunicación, es tamaño desafío tendrá también el gobierno, el Estado y por supuesto las organizaciones que acompañan este tipo de iniciativas en torno a la comunicación, porque las primeras devoluciones a partir del anuncio de los medios hegemónicos, de los medios masivos con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, no han sido las mejores esas devoluciones. Seguro, sí. No, yo creo que la gran diferencia es lo que te planteaba con respecto a la segmentación. En aquel 2008 se llegó a plantear retenciones móviles, ¿no? Era el concepto de retenciones móviles. Uh-huh. Y móviles es que si sube mucho el precio internacional, sube también la presión fiscal, y si baja el precio internacional, baja también la presión fiscal, ¿no? Eso era lo que había planteado el gobierno, que era una mirada. Pero nosotros lo que planteamos, lo que no estuvo presente en ese momento, son las retenciones segmentadas, ¿entiendes? Uh-huh. Esto es lo que tiene que, para nosotros, incorporarse. Que claro que ahora no estamos hablando de este tipo de retenciones, ¿eh? Porque por eso te arranqué en la charla, que lo que se discutió ahora es el reconocimiento del dólar actual. Eso es lo que se discutió ahora. Uh-huh. No hubo, lo que estamos discutiendo ahora, segmentadas o móviles, es sí otro esquema de retenciones. Claro, es la discusión que ustedes proponen que se debería dar. Exactamente. Eso, nosotros vamos por retenciones segmentadas, que es lo que no estuvo en el 2008, y tendría, si llegamos a eso, tendría que discutirse eso, porque también ayuda a comprender que el campo no está igual, ¿no? En ese momento se hubo como una tendencia a entender que en el campo convive todo igual, y eso generó, unió hasta pequeños productores con pules de siembra. Uh-huh. Y los pules de siembra en muchas formas son los que se devoran a los pequeños agricultores, ¿no? Entonces hicieron que se una el agua y el aceite. Bueno, para que eso no pase, tiene que haber retenciones segmentadas, y que cada sujeto económico pague lo que le corresponda, paguemos lo que nos corresponda, y no porque no es todo lo mismo. Ese es un poco el debate más grueso. Lautaro, muchísimas gracias por el tiempo, por estos minutos, y seguiremos en contacto. Nada, pues, saludos a toda la audiencia. Que ande muy bien.